¿Qué has traído para ver? De una carta, no sé. Es una carta que publicaron en el Baleares, pero es muy larga, si hay muchas cosas. Pero la publicaron. Sí, está publicada. Sí, no será muy larga. La mía no son cosas. Hola, buenas tardes. Pero la podría leer a alguien porque yo tengo constipado. ¿La quieres leer? Aquí donde está el arterisco es que han censurado un poco. Si tiene dificultades, es del original. Leo esto. Esto no. Que quiera. Vale. Porque te vaya mejor. Dice así. Carta a los Reyes Magos. Señor director, le agradezco tenga bien publicar esta carta dirigida a los Reyes Magos. Queridos magos, primeramente pediros disculpas por, digamos, este recelo hacia vosotros durante los últimos años. Ahora sé que los más necesitados en creer somos los adultos y no los niños que manipulamos hacia algo que no necesitan y que les llevará al inevitable chasco. En segundo lugar, me dirijo a vuestras majestades por vuestra calidad de magos, reyes en nuestra cultura occidental. Siempre hemos tenido, y llegado el momento, creo que necesitamos algo más allá, incluso de ellos mismos. Lo que nos surge es precisamente de vuestra magia, si de verdad se quiere, se puede o se debe mejorar, en la medida de lo posible, esa cosa que no sabemos qué es, pero que nos ocupa todo nuestro tiempo y llamamos vida, e intentar hacer coincidir nuestros más nobles intereses con nuestra propia historia. Por aquí siempre queremos ser felices, mas no sabemos cómo. Los que estaban, de hecho, más cerca, aquellos que pensaban que es suficiente ser tonto y tener trabajo, gente muy sencilla, como podéis ver, están ahora parados. Lo del trabajo, de seguir así, en vez de por oposición, se conseguirá en pública subasta. Incluso el que paseaba la perfecta imagen de ganador, nato, desafortunadamente está pasando unos malos días. Según parece, no le entró el embate de modo conveniente y va con poco viento, de empopada, el timón averiado y con una precaria quilla. Ya sabemos que a los ricos tampoco les es fácil, pero como se les ve, bronceados, elegantes, buenos coches y barcos, y aunque sean pocos, parecen muchos, porque están en todas partes. No serán felices, pero coño, al menos lo parecen. Nosotros, siendo corderos, estamos más cerca de la razón que conduce a la verdad, más por nuestra confusión lo olvidamos. Como dice Erich Fromm, queremos imitar a los lobos. También despreciamos la máxima del genial Goethe: ser feliz es ser limitado. Andamos con la presa desbordada de nuestro egoísmo y vanidades, que ya no basta un mínimo serrín moral ante tal riada. Hablamos de solidaridad tanto como del más allá, pero seguro, seguro, tampoco sabemos qué es o cómo llevarlo a la práctica. La reserva espiritual de Occidente, como su nombre indica, si es que existe tal cosa, la mantenemos intacta. Nos seguimos matando como chinches, sabemos producir hasta cebarnos. Consumimos tanto que estamos taponados, embotados, pero no sabemos pensar ni repartir. La técnica ha avanzado tanto por delante de nuestras necesidades reales que solo la podemos seguir como siervos. Mas la ciencia del amor sigue en espera de ser fecundada. El nacimiento de la nueva humanidad, simple ilusión. Si nuestros antepasados del siglo XVIII vieran en qué hemos convertido sus sueños, simple quimera. Qué lejos estamos de la anunciada mayoría de edad del hombre. De verdad, queridos magos, debéis saber cómo vivimos. Habitamos casas llenas como solares de grandes almacenes para rehuir en lo posible el sano diálogo familiar. Las ciudades que construimos tampoco nos gustan, ya hemos alcanzado la soledad total. Con la mínima ocasión desertamos al campo, sí, a aquel campo tan criticado porque allí vivían los bárbaros o salvajes, y que según ellos, donde termina la naturaleza, termina el mundo. Nosotros, con verdadera ciencia y la verdadera religión, nos hemos ido sumergiendo en un no mundo. Nunca nos sentimos mejor que cuando les podemos imitar un paupérrimo fin de semana. ¿No les parece, majestades, que estamos pagando más por el progreso y todo ese barullo de lo que vale? También ha llegado nuestra cultura occidental a sufrir por solidaridad, antes de colaborar a solucionar los problemas. sobre todo ante el aturdimiento de las guerras, claro. Sé que es difícil. Para entenderlo, podéis imaginar un incendio. Llegan los bomberos, completamente compungidos, dando abrazos y condolencias. Negociarán y harán cumbres, mas sin agua ni mangueras, cuando la cabeza es tonta, todo el campo sufre, todo el cuerpo sufre. En ese todo vale, nos sobra pólvora y nos falta espíritu. Vamos medianamente sobreviviendo, porque iniciamos a nuestros hijos a aceptarlo desde muy pequeños. Los padres son suplidos por las guarderías y los abuelos, en las residencias que son los asilos de antes. Es decir, cuando interviene la economía, se maquilla la denominación manteniéndose su naturaleza, por la televisión. Así, los pequeños ya crecen con más robusta vaciedad. Magos queridos, no quiero abusar de vuestra generosidad, pero debéis saber que aquí, en Occidente, no somos felices. Tampoco sé si con lo que me rodea quiero serlo. Según cuentan, produce una especie de conciencia alterada que no permite percibir todo y cada uno de los matices del vivir. Las cosas se ven en color solo cuando hay luz. Los días grises y las noches están, también, llenas de sentido. Pero no es este el problema. Yo, gracias a los dioses, tengo salud y no creo, además, en la fortuna. Sin embargo, soy consciente de que nos urge una mano mágica como la vuestra. ¿Es este capitalismo y sus tradicionales súbditos, censura, la política respecto... no entiendo esta letra. Está aquí. ¿Dónde está? Acá. Bueno, aquí pone... Los políticos y respectivos cleros, el que nos induce a creer que no hay otra vía y que la mísera pobreza y penuria de unos es parte inevitable del mismo sistema. Eso es lo que han censurado. Eso está censurado. Aquí, como en Roma, o se revienta de hambre o de exceso. Las últimas leyes van encaminadas a hacer del trabajador una especie de taxi. Si no hay cliente estacionado en la parada, nordarwinismo está disipando siglo y medio de reivindicaciones. De no resucitar a Marx, vamos camino de entonar el cara al sol. Es por eso que nos apremia vuestra generosa intervención, aportando de una vez por todas una tercera vía a término medio, que es donde está la virtud, y que los lacayos, de hallarla, siempre nos coincide con la dirección opuesta a ellos. Sus ayudantes, es decir, los políticos, nos arrastran con vistosos lances de Verónica hasta plantarnos delante mismo de la urna, donde el acto de votar se ha convertido en algo tan serio y respetable como lanzar una moneda al aire. Majestades, no sabéis qué es una campaña política, en qué se convierte la jauría occidental en elecciones. De tener más de un día de reflexión, con toda seguridad, irían aún menos a votar. Tampoco creo en un comunismo que iguala por abajo, como la televisión, es decir, todos peores. Los cleros, los teólogos, tienen mayormente vocación de tratadistas ginecológicos reproductivos, más que imprescindible pobreza, digna humildad, ejemplar compostura y razonable ética. Muchos ricos adoptan a un pobre en un establo, ya ni siquiera se percatan de la dramática contradicción, mientras muchos pobres siguen naciendo en chozas y barracas. Quiero terminar con estas elementales demandas, no sin antes rogaros que no me salgáis con que nuestros problemas son sencillos, que tienen una fácil solución, que cambie el hombre en su interior, como propone el Sermón de la Montaña. Esto, en efecto, no resulta nada sencillo. Además, nunca se ha conseguido, pues primero deberíamos poseer la razón de aquel loco tutelar y poder decir: yo sé quién soy. ¿Quién es el ser humano? ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo? Es menester, como mínimo, de vuestra magia para quebrantar tanta cuestión. Mientras, otra censura, bueno, un error. Mientras, tampoco estoy muy convencido de que la solución posible deba venir forzosamente de Oriente. Ya tenemos suficientes dosis de yoga, vajrayana, tibetano, shaivinismo, budismo, zen, taoísmo, cábala, etc. En tanto, el poder económico occidental, que estas vías espirituales, al entrar en contacto

se les venera y estudia. Pero si a alguien se le ocurre predicar como hizo el mismo Jesús, con sus propias palabras, se le ataca, desprecia o incluso se le arresta. ¿Por qué si los ejércitos son para mantener la paz, sus armas no tienen más utilidad que la de matar? ¿Por qué si los padres aman a sus hijos y los profesores se supone que educan a sus alumnos, hay chicos que se suicidan por problemas de notas? Pero luego llegan los estudiosos, los titulados, los poderosos, y sonríen con hipócrita benevolencia y dicen: ¡ay, ojalá pudiéramos pensar todos así! Pero todo esto hay que mirarlo desde otras perspectivas y no es tan sencillo. Mentira, porque todo absolutamente es tan sencillo como lo plantea el Principito. Y es que cuando actuamos con lógica aplastante, los poderosos y los desviados psíquicamente nos tergiversan las cosas de tal modo que hacen de algo malo e injusto justificable. No pienses, no decidas. Vive entre algodones y sé feliz. No te preocupes por nada, nosotros lo haremos por ti. El pueblo distraído, drogado, nunca se rebelará. Por todos estos motivos, espero no caer nunca en la tentación de convertirme en una persona cuerda y continuar el resto de mi vida rematadamente loco, pero libre y feliz. Fíjate eso. San Juan José Luis. ¿Quién es? Amar a Dios, amar a los animales. No sé, pero hay copias. ¿Y eso de ya, María? Cayetano, es que yo traje eso de lo de María. ¿Dónde está? Aquí. ¿Cómo hay copias para que cojan? No, sí, pero léelo. Léelo, sí, léelo. Y la de Chile también la traje, la que me sacaron ayer. Ya veremos. María y las mujeres apóstoles de ayer y de hoy. María y las mujeres apóstoles de ayer y de hoy. A través de los siglos, la mujer ha sido una esclava, una profetisa, una reina, madre de Dios, etc. Todos los sistemas políticos y religiosos han manipulado a su antojo el destino de la mujer. Tenemos el ejemplo del Vaticano, que ahora interviene en la decisión de la mujer con respecto al aborto, métodos anticonceptivos, etc. Sin embargo, estos días en Madrid se han reunido miles de mujeres, las cuales no quieren ser dirigidas por hombres. Estas feministas tendrían que darse de baja de esta religión católica que durante años y años ha dominado, permitiendo que solo haya hombres como sacerdotes, papas, etc., dejando así a las mujeres fuera. También ha fomentado las injusticias, permitiendo en sus templos que en sus templos entren ricos y pobres juntos, siendo que ellos predican la doctrina de un pobre, un obrero carpintero, Jesús de Nazaret. Es decir, predican pero no practican, dejan a un lado la gran enseñanza del Maestro, amar al prójimo como a uno mismo. María, la madre de Jesús, esposa de un carpintero, era una mujer bajita, cara más bien arrugada, triste, que vestía humildemente, con un pañuelo que le cubría la cabeza, con una gran luz que desprendía de su persona, al igual que el Maestro, por ser espíritus más avanzados. Han ensalzado mucho a esta humilde y bondadosa mujer, María, y se han olvidado de seguir a su hijo. Ella ha sido hecha por el Vaticano, la Madre de Dios, siendo que toda mujer que trae un hijo al mundo es Madre de Dios, ya que el espíritu de éste también es un hijo de él, puesto que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. María era un ser humano que nació, vivió y murió como todos los demás. Cayetano Martí. A la religión católica le conviene hacer creer a la gente que ésta era virgen y madre de Dios, pues esto les da grandes beneficios materiales, que les ha permitido vivir sin trabajar. Y esto no es espiritual, ya que cuando se ama al prójimo, se trabaja y no se vive a costa de él. La mujer hoy en día puede seguir este sencillo modelo de vida de María, es decir, ser una buena esposa, madre, ama de casa, etc. Pero primero hay que liberarse del egoísmo que está en la mente, lo que bloquea el desarrollo espiritual, razón por la cual estamos aquí. La labor de la mujer es auténtica cuando deja que el amor, Cristo, gobierne su vida. En algunos países los militares tienen de patrona a María, pero estos asesinan en las guerras, que son el gran amor, aborto. Las mujeres que seguían a Jesús eran pobres, tenemos el caso de las dos hermanas de Lázaro, Marta y María. Esta última escuchaba más al maestro, en cambio Marta estaba más con las cosas de la casa. Juan 11:5. Sin embargo, después de la muerte de Lázaro, fue Marta quien acudió al encuentro de Jesús cuando éste se dirigía a Betania. Libro Ayuda para entender la Biblia por la Watchtower. Pasan los siglos y viene Teresa de Jesús y dice: hasta en el puchero está Dios. Entonces, el hacer las cosas de casa también es espiritual, es una forma más de orar. Muchos escuchaban al maestro, pero pocos le seguían, al igual que ahora sucede con la iglesia pobre, o vuelta al cristianismo primitivo, que unos pobres, mujeres y hombres, obreros, como en aquel entonces, vienen a escuchar a Cayetano, un obrero yesero que ha restaurado la iglesia primitiva de Jesús de Nazaret y los apóstoles, aquella que por primera vez vivieron en Israel, en sus casas, donde se reunían sin templos, sin intermediarios a sueldo, sin Biblia, etc., tal como lo vemos en los Hechos 1:13-14. Algunas mujeres y María, la madre de Jesús, se reunían para hacer oración en un piso alto de la casa donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, etc. El apóstol Lucas menciona algunas mujeres que estaban allí, que seguían a Jesús y eran apóstoles: María Magdalena, Juana, Susana y otras. Hechos 2:36-37. Hay autores que hablan de la mujer pecadora. Los teólogos Rafael Ereza y Manuel Asensio dicen que ésta posiblemente estuviera casada con Jesús y tuviera un hijo, Juan el Evangelista, lo cual explicaría que al pie de la cruz solo estuvieran la madre, la esposa y el hijo, es decir, María Magdalena y Juan. La vida sencilla de esta gente ha sido manipulada por intereses propios de aquellos que han hecho un negocio con las cosas de Dios. Más tarde, en la evangelización de Pablo, también aparecen algunas mujeres judías cristianas que hicieron la labor de apóstoles, predicaban y reunían a gente en sus casas. Lidia, Hechos 16:13-14, quien acogió favorablemente la doctrina de Pablo y le alojó en su casa. Ella se reunía con otras mujeres junto a un río en las afueras de la ciudad, en Filipos, donde el apóstol predicaba. En Corinto se encontró con un judío llamado Aquila y su esposa Priscila. Trabó amistad con ellos y, como tenían el mismo oficio, se quedó a vivir en su casa, trabajando en su compañía. Hacían tiendas de lona. Hechos 18:2-3. Es decir, trabajaban para vivir y así Pablo se ganaba el pan con sus manos. Priscila y Aquila fueron a predicar a Roma y a Éfeso, en sus casas viviendo de alquiler, tal como los obreros y obreras que vemos aquí, los de la iglesia pobre. Primero trabajar para vivir y después predicar, reuniéndonos en nuestras casas, procurando tener a Cristo en el corazón, lo cual permite llevar una vida sin ensuciarla. Encontramos algunas mujeres cristianas profetas. Felipe el evangelista tenía 4 hijas vírgenes que tenían el don de la profecía. Hechos 21:8-9. Hay profecías que dicen que 16 jóvenes se reunirán con un gran caballero en una isla del Mediterráneo, es decir, el que fue Juan, ahora Cayetano. Lo curioso es que en un viaje a Roma en 1987 pude observar en las catacumbas cristianas a 16 personas pintadas en la pared, hombres y mujeres hechas por algún cristiano que fue posiblemente Carne de León, mártir de los primeros cristianos. Casualidad, el Vaticano sabe mucho de esto y es natural que el Papa Juan XXIII escribiera esto, ya que ellos poseen una biblioteca con una enorme cantidad de datos que ocultan y que no conviene que salgan a la luz, como lo que ha ocurrido con los manuscritos del Mar Muerto en Israel, donde en un museo pude leer en noviembre de 1992 documentos que hablan de la labor de los hijos de la luz, los cuales vencerán a los hijos de las tinieblas. Los primeros ayudarán a los hombres a despertarse mediante cartas, mensajes, relatos, etc., cosa que ya estamos haciendo unos obreros, unos pobres, los de la iglesia pobre de Mallorca. Si esto no es así, el tiempo lo dirá. Las mujeres de la época de los primeros cristianos no tenían estudios, en cambio ahora vemos que en las religiones protestantes hay algunos obispos mujeres con muchos estudios de teología, pero sin la verdadera sabiduría, la del Maestro Cristo, la cual no necesita seminarios, ya que ésta nos viene directa de Dios. Se confunde lo intelectual con lo espiritual. Sentir a Dios es una experiencia, no un conocimiento de la mente humana, ya que ésta, al estar llena de tonterías como egoísmo, odio, ambición, etc., obstaculiza en el desarrollo espiritual. Si la mujer quiere ser apóstol de Cristo, puede hacerlo en su casa, con su familia, si su vida está en armonía con Dios, si es una buena esposa, si cuida a sus padres cuando están enfermos, cría ella a sus hijos, etc., tratando de desarrollar la bondad, que es la verdadera sabiduría, y no la que da la mente con tantos estudios humanos, lo que produce un mundo lleno de injusticias. Si procuramos ser más personas, podemos ser apóstoles de Cristo. Las mujeres de aquel tiempo en que nacía el cristianismo era exactamente igual que los hombres en el sentido del apostolado. Si la mujer tenía la iglesia en su casa, era ella, por lo tanto, la que predicaba y hablaba si era necesario. Alumbrar, dice el maestro, había hombres y mujeres allí escuchando. Si no, ¿cómo se explica que los apóstoles digan después: estas han servido y han padecido, murieron muchas de ellas por seguir a Cristo? La verdadera realización personal de la mujer es desarrollar el espíritu, el amor al prójimo, empezando por los hijos, padres y familiares. En cambio, en la actualidad, muchas mujeres tienen más vocación por una carrera y dejan a un lado la armonía familiar que por el cuidado de los hijos, dejándolos a extraños. Y así vemos cómo están las familias, con problemas, depresiones, separaciones, falta de comunicación de padres a hijos, etc. Falta cultivar el espíritu, vivir en amor. Hay nada más. No, la carta que me mandaron de Chile, pero hay fotos. ¿Dónde está la de Chile? Ahí encima. Es cortita, véela. Es cortita, el impacto de una. ¿Qué lo veo? ¿El periódico qué es esto? ¿Qué sigue? ¿Cómo se...? El Yanquiwe. El impacto de una ecologista. Señor director, en Angelmó, Puerto Moni, vi algo que me sorprendió. Unos enormes cerros de astillas, los chips. ¿Cómo es posible que haya gente que no comprenda que la explotación de los bloques, de los bosques, es perjudicial? Está claro que la conciencia de esos señores está lejos del amor a la madre naturaleza. ¿No se dan cuenta que todos estamos en la misma barca? Si esta se hunde, será para todos igual. Lo que es pan para hoy será hambre para mañana. Para las futuras generaciones será desastroso si no se pone atajo a esto ahora. Vivimos en un mundo en el que el egoísmo domina la mente humana, en que la ambición está por encima de todo. No se respeta a la naturaleza, debido al sistema que manipula el Dios, dinero. Es más fuerte que el amor a Dios, ya que si el ser humano siente a Dios en su corazón, ama todo lo que le rodea, bosques, ríos, mares, etc. El planeta Tierra está agonizando y a menos que entre todos tomemos conciencia de lo que está sucediendo, puede llegar a acontecer algo que tengamos que lamentar. No dejemos que los intereses egoístas de unos cuantos sigan destruyendo por esto una obrera de la iglesia pobre que está en mi casa nos dice a todos los que quieran un mundo mejor: no colaboréis con ellos, alejaros de toda esta contaminación mental que está ensuciando las mentes con tanto egoísmo que corroe. Cambiad como personas y decir a estos sin conciencia: basta ya. Construyamos juntos un lugar donde todos nos sintamos en igualdad, en armonía, sin ricos, sin pobres, es decir, sigamos la gran enseñanza de un obrero carpintero, Jesús de Nazaret, amando al prójimo y a todo lo que nos rodea, ya que Dios está en todas partes, en el bosque, en la naturaleza, en el infinito universo. Agradezco la publicación de esta carta, esperando sea bien acogida. María Gilda Muñoz Zúñiga. Que se publicó en Chile. Sí, el 9 de mayo de 1993. Sí. Y ahora, que misma, vamos a ver qué pasa aquí. Este es el mensaje de Jesús de Nazaret. Somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca, poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Y sus sencillas enseñanzas han llegado hasta nosotros de forma oral, de padres a hijos, como también los seguidores de Moisés, y siglos después nos pusieron a todos el mote de xuetas. Es pues nuestro cristianismo xueta, el de Cristo. Dice Cristo por boca de Jesús, y nos lo contaban nuestros padres y abuelos: procurad siempre estar con Dios. Y claro está, sin sacerdotes de ninguna religión, pero sin odiar a nadie. Buscad siempre la paz, la concordia. Vale más comer pan con aceite en armonía en casa que buenas comidas en discordia y con odio. Procuremos siempre todos estar en armonía con nuestro buen Jesús y no olvidemos nunca que el egoísmo es la mala bestia y el negocio es negativo, porque consiste en comprar barato para vender más caro. Y no solamente los productos, lo que es peor, el salario de los obreros. Nadie se hace rico trabajando honradamente, pero sí a costa del trabajo de los demás, burlándose de Dios y del prójimo, ya que dice, Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si un empresario, comerciante, etcétera, reparte los beneficios que produce el trabajo de sus obreros entre todos, o crea nuevos puestos de trabajo, ya está bastante cerca de la verdad y justicia de Dios. Es pues un cristiano. Jesús nos dice, sed pacíficos, bondadosos, no olvidéis nunca los mandamientos de Dios. No matarás, no robarás, honra a tus padres, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que quieras, lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Procurad tener siempre el corazón limpio y acude a Dios de forma directa, sin intermediarios de ninguna clase. Este es el sencillo mensaje o evangelio de Cristo. Nosotros los cristianos no entendemos al catolicismo, protestantismo, etcétera, tan complicado y compuesto de ricos y pobres, explotados y explotadores. O sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, con el silencio, la complicidad de los sacerdotes de ambos lados. Y claro está que estas organizaciones, que se autotitulan cristianas, no tienen nada que ver con las sencillas enseñanzas del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Nosotros los cristianos comprendemos muy bien que el cristianismo no es solamente algo social, es oración y trabajo, es estar siempre con Dios. Y lo resumimos así: la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo, pero lo suficiente para vivir con dignidad y como verdadero cristiano de Cristo. Y esto, amigos, es la iglesia pobre, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, y que ahora, xuetas o no, hemos hecho posible el renacer en Mallorca y en otros lugares del mundo. Y claro está que todo ser humano puede hacer lo mismo si sigue de verdad a Cristo. Y siendo gente pobre, o sea, obreros y obreras, como nosotros, podrán ser también apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Así sea. Cayetano Martí, enero del 94. Desde luego, me parece que estamos empezando un buen año, porque veo que empezáis a entender ya de forma definitiva, diría yo, el mensaje. Claro, no se trata de que para demostrar que es así se tengan que escribir cartas continuamente a la prensa, o sea, no. Lo importante es que haya la libertad de cada uno y que solamente se escriba o se envíe a la prensa aquello que se vive, que se siente, no por obligaciones de ninguna clase. Yo creo que con todo lo que hemos leído se podría decir, bueno, se ha dicho ya siempre en una sola palabra: amor. Tengo un mensaje que estoy preparando, porque será a lo mejor dentro de algunos meses. Como ya hemos dicho, a partir ya de hoy las reuniones las haremos cada 15 días y allí tenemos a José. ¿Has hecho algunas copias? No he podido hacer. Ven, cuando puedas. No importa, muchas, 4, 5, 6, en fin. Cada mes, el día. Es para tener un poco después la idea, sí, porque se dará el caso de que cada 15 días no es lo mismo que cada semana. Pero mirándolo de todas las formas, de todos los caminos, podríamos decir, esto es muy positivo porque yo podré descansar más, hasta escribir más, pensar más, vosotros también, y dar ocasión a lo que dijo Tony el otro día, que a lo mejor os dice, el viernes que no vamos a casa de Caetano y venid a mi casa, o que lo diga otro, pero sin compromiso, sino de una forma normal. Pero así también saldremos de la rutina de cada viernes. Porque entonces se convierte en la rutina de la misa de todos los domingos, del oficio religioso de cada sábado, a los judíos, y, en fin. No. La cuestión que, ahora no sé si tengo que ir el viernes o no. Ahí está. Este interés, esta cosa. Pero en este mensaje que tengo en preparación, así, caramba, yo quedo, bueno, asombrado, ya no me asombro, pero vamos. Todo lo que habéis leído, todos. Hasta esto del principito de Gori. He dicho que tenía que ir a un ensayo, no sé. Bueno. Todo encaja con el mensaje que tengo ya, digo, en preparación. Que titulo Jesús de Nazaret y el progreso humano. Solamente os diré que hay unas frases que hasta a mí mismo me quedaron asombradas. Y aquí el carpintero lo entenderá, vosotros también, pero ya es más del oficio. Viene Jesús de Nazaret. La Iglesia Católica y en algunas denominaciones protestantes lo tienen por Dios. Lo hacen un Dios, pero después ya lo hacen Dios, sobre todo la Iglesia Católica. Pero viene este Dios, que yo digo en el mensaje, nada de polémicas, viene este Dios, que encarna, se hace un hombre, y según los evangelios, cura a los enfermos, da vista a los ciegos, oída a los sordos, anda sobre el agua, resucita muertos, multiplica panes y peces, convierte el agua en vino. Y la pregunta que yo hago en este mensaje es una pregunta cómica. Pero señor, y a ti, carpintero, si era Dios, en aquel momento, ¿por qué no construyó una máquina de aserrar y pulir eléctrica para su padre? ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? No construyó una máquina eléctrica. Y para esto tenía que descubrir la electricidad. Pero él podía ser a Dios en aquel momento. Si hace tantas cosas, no hace aquello. Entonces, digo en el mensaje a los teólogos católicos y protestantes y jerarquías y aparte de las otras religiones, lo que encaja más en el cristianismo que dicen ellos, católicos y protestantes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Después pasan los siglos, ¿sí? Él no hizo aquella máquina de aserrar y de pulir y hacer traus, y una cosa de madera, las máquinas que hay, no lo hizo. y su padre tenía que sudar. Pero, ¿qué pasa después? A través de estos signos. La electricidad, teléfonos, hasta dos cristales, podríamos decir, y te pones delante de una ventana, una ventana, cierras y ya no entra el viento. Y... los coches, los aviones, los barcos, máquinas de vapor, de tren y ahora eléctricas, hasta llegar a la energía atómica, todo esto. ¿En tiempos de Jesús? No. Y señores teólogos del Vaticano, si creéis que Jesús de Nazaret era Dios, ¿por qué no hizo todo esto? Y la cosa está clara. Nos vino a dar el mensaje que a través de la historia humana se repite. Y en otras ocasiones ya hemos dicho de Job, dice, yo sé que mi Redentor vive, y lo dice siglos antes de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ha venido este ser, este espíritu? Este mensaje que a través de la historia humana está ahí y que tan pocos entienden. El mensaje de la bondad, del amor, no hay más. Esto es el Evangelio. Ya veis cómo está el mundo hoy con tanto avance. ¿Avance de qué? Vosotros mismos lo habéis dicho en vuestras cartas. ¿Avance de qué? Y después nos encontramos que todos los que estamos aquí seguramente conoceréis personas, yo conozco algunas personas, hombres y mujeres con estudios, con carrera, casados, separados o divorciados, hijos que abandonan a sus padres, ya os lo conoce un caso, padres que abandonan a sus hijos, pero dinero, tierras, casas, estudios, esta llamada cultura, esta cosa, ¿de qué sirve todo esto? Si la familia, ¡boom! Lo que dice María aquí, estas mujeres, sacerdotes, de la anglicana, que quieren ser sacerdotes, muy bien. Mujeres que tienen los mismos derechos de los hombres, muy bien. Los hombres que quieren ir más allá de estudios y saber esto y lo otro. Y... ¡caramba! Y de cada día peor. ¿Por qué? Yo no he visto jamás, y esto lo digo en este mensaje que preparo, creo que vosotros tampoco, yo no he visto jamás empezar a edificar una casa por el tejado. ¿Habéis visto vosotros hacer una casa y empezar por el tejado? Imposible. Se empieza por abajo, los fundamentos. Y si no son sólidos, todo se cae. ¿Y cuál es el fundamento del ser humano? ¿Ya veis? Estos empresarios, grupo de empresarios que me han mandado este mensaje, que seguro que es este de los quesos, además salió en la prensa, fotografiado, empresarios de Santa María, me envían una especie de boletín, y ponen ahora el título, el boletín, bondad. Bondad. Mire si es poca cosa, ¿no? Bondad. Es ahí donde empezamos a entender aquello que hemos repetido tantas veces, y cuando Jesús dice a la mujer, pecadora, como pecadora, si todos lo somos, vete, no peques más. No pecar es la bondad. Pero han tergiversado tanto esto, la teología católica y protestante, que nos han hecho creer que era pecado no ir a misa o dar un abrazo, un beso, el hombre a la mujer o la mujer al hombre, en fin, que tonterías. La bondad. La bondad. Está ahí. Y los chocantes ya nos encontramos con seres bondadosos. Hombres y mujeres, de todas las edades. A caramba. Y seguro ya habéis conocido, habéis tenido o tenéis en una familia seres así. Al abuelo, la abuela. O un tío, una tía, ya gente. Sí, buena persona. Y no sabe leer ni escribir. Buena persona y no sabe leer ni escribir. La bondad. Yo estoy de acuerdo y veo que también se ha leído allí de que primero es el fundamento, la bondad. Después todos los estudios se llegáis. Ahí está, en la base. Parece mentira, ¿eh? Una cosa tan sencilla, los pequeños niños y niñas y que tienen 2 años, 3 años, se están jugando por la casa. Todos quieren tocarlo, todos lo tocan, todos. ¿Y qué pasa? Los padres, los mayores, les quitan las cosas. Cuidado, aquí hay unas tijeras que el pequeño no las coja. ¿Y aquí qué tienes? No, aquí es un vaso de... ¿Qué hay dentro? No, es un poco de lejía, o quítalo, o la botella. O... Porque sabemos que estas criaturitas ignoran todo aquello. Hay que esperar que crezcan. Tienen que crecer. La cosa ya está clara, la hemos repetido tantas veces. Mientras el espíritu del ser humano no crezca, ya ves, cómo lo tocan todo. Todo lo tocan los que no crecen. Y otros que tampoco crecen, esperan el turno para tocar las cosas también como aquellos. ¿Ahora qué? Ahora en México, los pobres tienen que defenderse de los ricos. Pero es que son los mismos ricos que les han dado las armas a los pobres. Y entonces se lían a tiros con los militares otros pobres. Ignorancia total. Es necesario crecer. Os es necesario volver a nacer, dice Cristo por boca de Jesús. Y un tonto rabino le dice, ¿cómo? ¿Y cómo puede ser esto? Entrar otra vez en el vientre a la madre. Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Se podría decir a todos los rabinos y al Sanedrín, todo lo que queráis a través de la historia del pueblo judío. ¡No sabéis nada! Ya está. Porque los únicos que podían saber algo, o sabían algo, eran aquellas personas sencillas que hemos llamado profetas, pero también podemos llamar el abuelo, la abuela, el padre, la madre, gente sencilla que no sabía nada de nada. Y a través de la historia, ya vimos, de la historia humana nos encontramos con las mismas. Entonces, ¿qué pasa? En la actualidad, con nosotros, es aquello de o lo tomamos o lo dejamos. Voy a decir algo aquí, en plan sencillo, en plan cómico, diremos, pero una gran verdad. Estos días, ya lo he contado a Jaime, no sé quién más, a Paco me parece. Ahora vamos a ver cómo admite esto el señor Casto Cantos García. Estábamos todos los presentes y otros, porque se trataba de centenares o de miles de personas. Parecía que era la fiesta también de Navidad o Año Nuevo, todos en el espacio volando. Pero de pronto el espacio se ha convertido en nieve. Claro, de estos días me llevaron mensajes de nieve de la televisión esta y todos patinando. Unos más adelante, otros más atrás. Caramba, es que es igual, ir volando o patinando por la nieve. Y miro y me veo a Jaime. ¿Qué pasa? Es que llevo una cuerda aquí, una cuerda larga. Yo miro la cuerda. Ata, caramba, venga, venga, hombre. Y nos hemos reído todos. Y estaba Castro atado a la cuerda, con el culo en el suelo. ¡Ay, ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo! Y estaba encima de... ¡Venga, hombre, venga, deja la cuerda! ¡No, no, Cayetano! Y por fin ha aflojado un poco la cuerda, se ha puesto de pie. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Pum! A tierra. ¿Se acuerda? Las dudas de Castro. Tranquila, María Gilda. Tranquila. ¿Habéis entendido esto? Prefiero mi duda. Bueno. Pero detrás he visto un montón, miles, yo diría millones, de Castos Cantos García por el suelo. Menos mal que no estaba agarrado la cuerda, los demás ni cuerda. ¡Ay! Ay, es bastante difícil traducir después con palabras lo que experimentas en el astral, pero hay que ver la gran enseñanza. Miles, millones. Y después venís vosotros, me leéis estos mensajes, estas cartas. ¿Espartal? Así en mallorquín, espartal, que yo allí. Pero si esto es el viaje astral que yo he hecho. Me explico. Sí, me entendéis. Mucha gente con el culo en el suelo. Castro puede dar gracias que estaba agarrado a la cuerda. Pero dais cuenta, vosotros también, cuerdas, pero ¿cuántos y cuántos? Ni cuerda, ahí. Y entonces, claro, despertado y he dicho, maestro, hay que ver, me enseñas de una forma la Biblia que... ¿La has entendido? Sí, claro, que sí. Que muchos son llamados, pocos escogidos, y unos le siguen, otros dicen, no, otras palabras son muy fuertes, y se largan, y siempre la misma historia. Y referente a un maestro, a un llamado gurú, de la península, decía yo, aquí a Paco, un señor que trata de enseñar cosas, pero fuma. No es capaz de dejar de fumar. Y he dicho a Marco esta mañana, a este hombre le diría sencillamente, tienes que dejar de fumar, si quieres ser gurú, el maestro. Pero hay algo más importante. Te has dado de baja de la religión, has ido al obispado a darte de baja, en Valencia o en Alicante, te has dado de baja, ahí está. Y ha entendido Castro y Jean Paco también la cosa. ¿De qué sirve darse de baja? No sirve de nada. Es como creer en Dios, ¿no? Creer en Dios. Pero no está aquí la cosa fuerte, profunda, porque te vas allí, escribes unas líneas y te firma el obispado allí, el puño del obispado, así ya estás de baja. No es aquí la cosa. Y Paco mismo me ha contestado esta mañana, dice, no, ya veo ya, que lo importante es que te comprometes a ti mismo, te comprometes. Ahí está la cosa. Entonces, podemos decir que este año nuevo que hemos empezado y estos mensajes lo dejo en vuestras manos. ¿Cómo de darse de baja? No. De ser o no ser. Ser o no ser. Apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios en vuestra propia vida. Ser o no ser, podríamos decir, a la forma más ya sencilla. Ser o no ser. Simplemente. Personas. Y no animales. Y portarnos como personas. Ya está. Mirad si la cosa es sencilla. Ahora, no se puede, vosotros no podréis ahora dar resúmenes de todo lo que hemos leído de punto por punto. Yo tampoco os voy a decir qué decís de mi mensaje, pero sí, qué decís en general de lo que ha dicho uno y otro. Porque yo, francamente, lo único que puedo decir es lo de siempre. Cuidado que si es muy largo en la prensa, no. Ahora, si no es para la prensa, puede ser muy largo, porque el otro día, caramba, y ahora va a recibir aquí el carpintero. ¡Oh! Un montón de páginas escritas de Tony. Yo ya no me dormía por fuera, pero me dormía por dentro. ¿Pero qué te dije? No se puede quitar nada. ¿Por qué? Porque están las verdades ahí. ¿Y qué pasa aquí? Una verdad tras otra verdad. ¿Qué verdad tienes que quitar? Claro, que siempre hay aquello de cuidado, esto de la paja, que hay palabras que a lo mejor podríais pasar por encima, pero caramba. Y me dais cada lección de cuidado, cuidado. Yo me refiero a la cosa espiritual, porque hay frases que a veces leídas así o escuchadas no las entiendo. Así de claro y así de sencillo. Porque, en fin, los que tengan un poco más de esto, yo que yo, tenéis que comprender todo esto. Bendito seáis que podéis escribir todo esto, pensarlo, decir. Pero sí que os puedo decir, y en nombre del espíritu de la experiencia propia de este Dios universal, amor, bondad. ¡Bondad! Sin esto, falla todo. O sea, el mensaje de Dios es este. La religión verdadera de Dios es esto. Esto que está resumido la iglesia verdadera en cada caso obrea. Incluso podemos decir, más resumido, la religión verdadera de Dios está en ti mismo. Está en la mujer, en el hombre, no hay edades. Está en ti. O practicas esta religión de Dios, o no la practicas. Porque alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Y no seamos, diremos, no tontos, sino no seamos, ¿cómo se dice esto?, de ingenuos. Apartar a este o esto que nos ha creado. Porque nosotros no nos hemos creado. ¡Nos han creado! Alguien o algo. Y si este alguien o algo es, le llamamos Dios, ¿qué? Y si es una hierba o si es un átomo, ¿por qué no tenemos que llamarlo Dios? No, Cayetano, me decía Marga, la que me presentó el primer día a Tony. No, los genes, no se dice Dios y Cristo, se dice los genes. No, yo digo Cristo y Dios, no, los genes. Estaba sentada aquí, había terminado la reunión y yo me dije, ah, puñetera. Pues no, Dios, Cristo, Cristo y Dios, digo yo. Era para hacerle la puñeta a ella, porque ella trataba de hacerme la puñeta a mí. De haberme dicho, está bien, La ciència dice genes, tú dices Dios y Cristo. Al final son palabras. Y habría dicho sí. Sí, puede ser genes. O puede ser un plátano. O una manzana. Punto. Así. ¿Qué decís vosotros? No tenemos genes. No lo guardéis para la semana que viene porque son 15 días, ¿eh? La otra. Y como que tenemos una visita madrileña, esperamos que los madrileños nos digan algo. Si no es capaz el madrileño, que sea la madrileña. Porque a veces las mujeres de María, ¿dónde están María? María. María llega allí. Está muy cara. Está, ¿ves? Anima a la madrileña. Ay. ¿Tenías algo que decir, José? Que te veo ahí. No. Pensando. No. ¿Eh? No, no, no, no, no, no. Ya estamos en un nuevo año y ¿qué tenemos que decir? Está cansado adelante, de tanto arrastrar la cuerda. Este quiere repartir la cuerda, ¿eh? Cuidado que pronto todos tendréis cuerda, no, según él. Yo no sigo para Ramón. Yo no digo nada. No, no sé. No digo nada. No sé, no sé. Que me, siempre me tienes martirizado. Contar de que esa cuerda no sirva para ahorcarse cada uno. ¡Hala! ¡Ya has acabado de arreglar! ¡Qué necrótica! ¡Qué necrótica! ¡La has acabado de arreglar ya! Sí. ¡Chintena! Entre uno que se cae por los Himalayas y el otro que mete que arrastrar por una cuerda, pues solo falta que me empuje ya también, de cabeza por el precipicio. Pero... Ayuda, por... venga, arrastrar la cuerda. Supongo que hablar por otro no, no sirve. ¿Eh? Que supongo que hablar siempre por otro, estar pendiente de otro no sirve de mucho. Ah. Yo quería comentar una cosa, que no sé si visteis el otro día una película que a mí me llamó la atención bastante. No, siete mujeres se llamaba. Y eran de mujeres solamente. Siete mujeres, no sé si la visteis alguna en Antena 3, la hicieron a las 12 de la noche. Me llamó mucho la atención porque no estaba anunciada y ¡pum! La lanzaron ahí. Y es una película que está hecha a unos 20 o 30 años, pero se ve que no la han... Muy buena. Muy buena, ¿la viste? De China, ¿la que grabasteis? No. La de China, dice. Sí, esta que pero está en una misión en una china misión, y llega una mujer allí. No lo sé si la grabé, pero bueno, la vi. Es muy buena, muy bien esa película. Una película americana. Entra ahí para ser monja todavía. No, no entra para ser monja. No, no tiene nada que ver. Es una misión. Ah, sí. Una misión de esta, de una secta de estas americana y están en China, pues, haciendo en tiempos de pre-revolucionarios y tal, haciendo ahí su trabajo. Y llega una mujer allí, esperaban un médico, y llega una doctora, que esta es agnóstica, atea, pero que al final les da la gran lección a todas las misioneras aquellas de allí, porque además empieza a hablar en un plan normal, hablándole, diciéndole, quiero decir ella que dice que no cree, dice tanto creer en Dios, sin embargo que poco se acuerda de los pobres estos miserables que siempre se mueren de hambre y están aquí abandonados de la mano del hombre, y ustedes aquí hablando sin más ni más, y las hace ver a todas que a todas las monjas aquellas que en el fondo están allí porque no son capaces de enfrentarse a la vida como personas humanas. Incluso le dice a una de las monjas, a la joven, dice, lo que tienes que hacer es ves allí a la ciudad, cásate, ve, enfréntate con una familia, vive con tus hijos y tal, en un plan normal. Resulta que al final pues hay una especie de emboscada, de una especie de bandolero, y ella tiene que dar la vida por todas las demás porque tiene que prostituirse con el jefe para poder salvarlas a ella. Sin embargo, la gran jefa, lo que es la superiora, dice que le dice en la boca, dice, tú eres una ramera, hija de la bestia, y no sé qué, en fin. Pero es el enfrentamiento que hay, porque ella no le contesta, simplemente le lanza una mirada y le viene a decir, pero tú qué me vienes a enseñar a mí ahora. ¿No? ¿Qué me vienes a decir? Gracias a ella se salvan siete mujeres y un niño. Y bueno, y aparte que se salvan es la cosa de que la superiora no era capaz de admitir aquello, ¿no? Es ahí, y en un plan que cuando las encierran ella, hay una mujer que estaba allí, tenía que dar a luz y tal. y no podía soportar ni tan siquiera oír que la otra mujer fuese a dar a luz, una de las mujeres, ya sáquenme de aquí y tal. Y la doctora se queda mirándola así y dice, vaya, vaya un espíritu que viene a predicar aquí. Con la mirada lo decía todo. Y bueno, la cosa estaba en el gran ejemplo que tiene que dar una mujer que no creía en Dios en sí, y que en el fondo actuaba más por obra y por amor, más que todas las demás de allí. Incluso ya se ponen en contra de la superior todas las demás monjas en el sentido de decir, cállese ya y no me hable más en contra de esta mujer, porque es una mujer que la vamos a recordar toda nuestra vida. Y yo digo, ostras, esta película tienen que hacerla en un horario que lo pudiese ver todo el mundo. Pero no la hacen a una hora de estas que nadie se la espera, que no estaba ya anunciada, y dices, ostras, y esta película es antigua. Porque de estas películas antiguas que... 20 años. 20, sí, no sé de qué año era. Era de la Metro Goldwyn Mayer, pero son películas que yo nunca las he visto anunciadas. ¿Fue? ¿Qué día fue? No sé, hace una semana más o menos, pero a las 12 de la noche. ¿Qué es aquella mujer que trabajaba en casa de un señor? No. Siete mujeres. Siete mujeres se llama la película. Yo tenía una... No la han hecho, esta película me parece que no la han hecho nunca, Toda la película transcurre en China, Y además solamente salen mujeres, solamente salen hombres. Y es un enfrentamiento entre personas que profesan una religión determinada, pero en el sentido de teórico siempre. Van más a la teoría ya, a seguir los ritos, a seguir la cuestión dogmática y así, pim, pom, pim, pam, de un dios autoritario. Y te llega aquella mujer que viene, pues venga, ha pedido irse allí porque ha fracasado en la vida. Y le dice a la mujer, dice, ¿sabes por qué estoy aquí? Dice, porque él, dice, con el que yo salía prefirió quedarse con su mujer en vez de irse con la amante, ¿vale? Que era yo, se lo dice a la superiora, que ella se queda así mirando. Pero hay unos buenos choques ahí, una buena... Y lo digo porque es que a mí, digo, si alguno lo ha visto, porque hay unas escenas muy buenas. Muy buenas en el sentido de que, claro, dice, mira tú aquí esta mujer ahora, les habla de puso en práctica la verdadera religión, que es esta, la del amor, ¿no? Y la de la bondad en sí, porque al final se despide de una de las monjas y la de la más jovencita, que es la que veía más pura en sí, que le dice, tú lo que tienes es que hacer es largarte de aquí y vivir la vida, la más jovencita de todas. Y no tengas miedo a tener hijos. Y si no tengas miedo... Porque las otras, las viejas, tenían miedo a tener hijos. Sí, pero o sea, es que cuando se enfrentaba incluso... La mayor, sobre todo, si la... decía... el sentimiento de ser madre y luchar en la vida y tal, esto sí que es duro. Pero no estar aquí en la misma. Es que hay un momento que hay una de ellas que ella intenta provocar la cosa de que estaban allí muchas de ellas por problemas que habían tenido. Y hay una que empieza a recordar su pasado y la ves traumatizada. Y entonces la superiora le dice, la del otro le dice, tú cuando entraste en la orden tuviste que olvidar la otra vida, así que no hables de la otra vida anterior. Y la doctora se queda mirando así a aquella y dice, mira, que dices, estáis aquí porque sois un atajo de reprimidas. Que os escudáis en la ayuda al ser humano y en la misión, y hay un momento en que... Gracias, Andrés. Pero es que no estaba anunciada, así que nos pilló como una sorpresa, así, decir, bueno... Porque se duró muy poco. Duró una hora y media, una hora y media duró. Una hora y pico escaso. Pero era lo que yo digo, porque digo, yo pensaba decirte a ti, porque bueno, era una película antigua, digo, a ver si él le suena a Cayetano o a alguno de vosotros que más o menos... Nada, me suena. La protagonista es la del graduado, Anne Branco. Anne Branco. Y... Cuando era joven, sí. Era el 68, 69. Ahora, que esta película le pega fuerte a la cuestión esta de misioneraje, le pega, porque da una idea de... Sí, es que yo creo que esto de los monasterios se inventó cuando dejó de haber místicos, de verdad. Es decir, en todas las culturas el hombre místico, el chamán salvaje de la tribu, está siempre en el pueblo. Y es una orientación para los jóvenes y para la gente mayor, y está constantemente en el pueblo. El místico, de verdad, en todas las civilizaciones, en todas las culturas, menos en la nuestra, bueno, también en la China y en el Tíbet también lo hacen, que los meten en el convento. Yo creo que esa falta de místicos, grandes conventos. Sí, no, sí. Pero es una contradicción. Si hay realmente una... Supongamos que Santa Teresa lo fuera. ¿Para qué tiene que estar dentro de un convento? Es que donde hace falta es en el pueblo. A dar ejemplo y vivir como la otra gente. Es que esta idea... Y esto es lo que hacen los chamanes, o lo que hacían los chamanes, lo que hacen todavía los salvajes, hoy tienen el chamán en medio del pueblo y van a hablar con él cada día, cada sombra. Es que esto en bueno, parte bueno, quería dar la idea a esta película en sí, un poco, ¿no? No directamente, pero sí, sin directamente, vamos. Incluso hay momentos que uno se emociona y empieza a cuando está el profesor predicando, le llega a sus padres y dice, pero ¿para qué predicas? Si de todas maneras no te están entendiendo nada. Y dice, hablan otro lenguaje y te pones aquí a predicar y se no entiende. Yo quería contar, no viene a cuento, no se parece a la película ni nada. Bueno, algo que pasó entre mi hermana y yo, una de mis hermanas, que ella va a misa normalmente y tal. Íbamos de camino a clase, era media hora de camino porque íbamos a Esporlas, y bueno, y ella, no sé cómo fue, que empezó la conversación diciendo, protestando por la gente que se apartaba de la sociedad. Y me miró y me dijo, bueno, y ya que estás aquí, te lo digo a ti, porque consideraba que al haberme dado de baja de la religión católica, pues me había apartado de la sociedad. Y ella defendía su posición de que ella, pues, en el fondo, dice que ve lo mismo que yo, o sea, que el catolicismo del Papa, del Vaticano, pues no es lo que debería de ser, no tiene nada que ver con el cristianismo, pero ella piensa que dentro de la iglesia donde está, en la encarnación, dice que ha encontrado un buen grupo que están todos en contra del Vaticano, pero que quieren seguir en la iglesia y que hicieron, por ejemplo, en Navidades, que las mujeres pues hacían la homilía o no sé qué, pero esto no se ha enterado el Papa, y dice, pero que quieren ser, se busque de insuicio, va a decir, o sea, la mota de polvo en el ojo para el Vaticano, pero hacen cosas que no se enteraba el Vaticano, o sea. Y yo le intentaba explicar mi posición, a grito pelado, las dos en el coche, cada una discutiendo los porque cada una defendíamos fuerte lo nuestro. Y bueno, y yo intenté darle a entender que realmente yo no me he separado de nada, sino que yo soy cristiana, he podido ser más cristiana del momento que me he dado de baja del catolicismo, ha sido cuando realmente he tomado yo mis riendas del cristianismo, que no dejo, ya no me lo tiene que hacer nada el sacerdote, ni nadie me va a hacer nada a mí, tengo que ser yo la que saque las castañas del fuego y la que sigue adelante, ¿no? Y bueno, fue una discusión bastante fuerte, pero ella, yo le dije que para mí era una hipocresía el ir a misa, porque yo no creo en todo el ritual. No le veo ninguna función al ritual de la misa, y que por eso tampoco, y yo es que no puedo ir a misa, porque para mí sería una hipocresía, pero en cambio ella sí le llena y sí le da un sentimiento, o sea, le llena de alguna manera el ritual de la misa. Entonces le dije, bueno, mientras esto te llene, ves, voy a decirte, ves a misa, mientras te llene eso, pero piensa un poco más que hasta qué punto no te va, o sea, cuando han destacado a alguien, como los de la teoría de la liberación y tal, que han intentado destacar, han intentado hacer la puñeta al Vaticano, por el hecho de estar dentro, pues no pueden liberarse del todo y hacer realmente lo que ellos quieren, porque el Vaticano siempre está encima de ellos. Entonces un poco que ni van a poder seguir adelante si están dentro, y no van a poder ser realmente libres, porque siempre están atados al Vaticano. Pero bueno, y así quedó un poco la conversación. Estuvimos un poco limitadas por el tiempo, porque llegamos allí y estábamos discutiendo y tuvimos que dejarlo por ir a clase, pero bueno. Pero volvamos al punto de antes, y así se aclara más, y está bien esto que has dicho. Se trata de que nosotros ya tengamos la idea clara, y para poder decir a los demás de que no es lo mismo las religiones humanas que la religión de Dios. Porque las religiones humanas, lo que a veces he contado por aquí, que lo dije a los testigos de Jehová, que un día estaban aquí, sin, aquel, digamos, el carpintero, aquel, sí, y otro. Esto ya lo he repetido algunas veces, pero hay que aún no lo saben. Si yo me hago testigo de Jehová con vosotros, estudio la Biblia, ¿no? Pasan 2, 3 meses, ya soy testigo de Jehová. Bueno, te lo estudio. Después vosotros me diréis, bueno, hombre, ahora Cayetano tenemos que bautizarte, venga, ya soy testigo de Jehová, supongamos que no tengo reuma, ya puedo andar y subirme en los pisos y a predicar, pero resulta que yo he hecho todo esto por mis conveniencias materiales. Yo no creo ni en vosotros, ni en Dios Jehová, ni en nada, pero no lo digo. Y sigo la corriente, soy testigo de Jehová. Ya digo, por mis conveniencias, porque tengo un pequeño negocio, porque o pienso tenerlo con ellos, y en fin. Seré un testigo de Jehová. Y me dicen, hombre, claro que no. Ah, hombre, a nosotros nos engañarás, pero no podrás engañar a Jehová, a Dios. Ya está todo aclarado. Los dos se miraron, y eran dos empresarios, no puede decir. Ya, pero mi hermana... Pero verás, y me dicen, sí, claro, a Dios no puedes engañarlo, a nosotros sí. Entonces, ¿qué hago yo dentro de vuestra organización si os puedo engañar? Lo importante es estar bien yo con Dios Jehová. Y si estoy bien con Él, vuestra organización sobra. Y esto lo aplicáis a todas las religiones, y encontramos que la religión verdadera es esta, el amor. A Dios no puedes engañarlo. Por lo tanto, no se trata de ritos, dogmas, creencias. No. No se trata de ninguna clase de misa. La verdadera misa interior, es decir, estar bien con Dios, practicar la vida humana, procurando no hacer daño a nadie, refinándote tú mismo, avanzando el espíritu, progresando, y esto, si no lo haces, no engañas a nadie, ni a Dios ni a nadie. El ser o no ser, caramba, aquí está bien dicha esta frase. Ahora, por su quien quiera es. No, solo que mi hermana defiende el luchar desde dentro, porque a ella la han bautizado de pequeña y la han educado como católica. Bien. Entonces ella quiere cambiar el catolicismo, quiere cambiar el Vaticano y quiere hacerlo desde dentro. Esta es su teoría. Pero si de esa forma hay tanta gente que a través de los siglos, a través de la historia humana, intentan hacer lo mismo. Claro, yo le dije, pero si Jesús se estaba apartando, se estaba apartando un poco, no mucho, porque se aferraba a los mandamientos de Dios y a la ley de Moisés, y ahí, y se estaba apartando un poco, dentro que habría hecho. Es que yo pienso, si toda la gente que es como ella, que piensa que el Vaticano no va bien, que intentan luchar, pues se dieran de baja, quedarían cuatro gratas. Entonces cuatro gratas ahí, ya, ¿para qué luchar para eso? O sea, ya no... ¿Me entiendes? Antonio, si realmente la gente dijera, bueno, total no lo vamos a cambiar. ¿Para qué cambiar esto? O sea, será otro montaje y tal. Pues no, no nos gusta. Pues, en el fondo son excusas, si se puede, porque... Paga la luz, vámonos. Es suerte. En el fondo son excusas, que es lo que decíamos esta mañana, darse de baja, tú, pero no darse de baja en el sentido tonto de me doy de baja, nada. Comprometerte tú y ponerte en manos de Dios. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Ay? ¿Qué tengo que hacer en mi vida? ¿Cómo emplear mi vida? Si aún no has cambiado tú, ¿cómo quieres intentar que cambie el otro la religión determinada, tal o cual, de dentro de qué? Si tú no has cambiado. Y lo chocante es que vives toda la vida. Y en esto sí que yo puedo dar muy buena experiencia. Pasan los años. Maestro, yo que creía que ya llegaba al piso de arriba, ¿os acordáis de aquel sueño, aquel viaje astral? Pisos, ya llego arriba, y me encuentro aquí arriba, otro piso, solamente falta otro, y me veo unos individuos que están poniendo pisos uno encima de otro, como poniendo cajas, y el maestro dice, has entendido la lección. Y es cuando entendí perfectamente las palabras de Jesús. Cuando le dicen, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno y es bueno. Por lo tanto, pasan los años y si aún yo no he cambiado lo suficiente, me escoltes, y esto puedes decírselo a tu hermana y a todos. Si yo a mi edad aún no he conseguido cambiar plenamente como quisiera cambiar, ¿cómo voy a estar dentro de una religión para que cambien? Es el colmo ya. Si no he cambiado aún lo suficiente yo, sin criticar a nadie, meterme en la religión tal o cual para hacerla cambiar, aunque quede grabado aquí, miau. Sí. ¡Hombre! Y es porque, claro, por dentro va el egoísmo, va la tontería, y después lo que hemos dicho a veces con esto, ¿cómo se dice? Condicionamiento, se dice así. De las familias, las religiones, las costumbres, y te condicionan. ¿Qué, puñetes? Mandate a paseo estas condiciones, esta comedia. Y si el ayuntamiento te dice que tienes que ir por la acera de la derecha, bien, vas. Y si te dice que tienes que pagar una multa, o la pagas y punto. Pero que nadie gobierne tu espíritu, tu mente, tu vida, cambia tú. ¡Avanza tú! No hay más. Intentaré desde dentro cambiar. ¡Ay, señor Enrique Ochoa! Yo, ¡mire Magdalena, que ya me dijo esto! Sí, porque dentro, ¡ya, dentro! Tú lo que tienes son intereses creados dentro. No es para criticar a este hombre, hay tantos. De ricos y pobres, porque unos de una manera y otros de otra. ¿Sí? Yo soy un pobre, un obrero, una obrera, si ahora me voy delante de la gente, de la familia, y yo hago esto, lo otro. No. Yo intentaré cambiar de dentro a esta gente y me acomodo. Y pasan los años y ¿qué es lo que has hecho? Ni cambiar tú, ni hacer cambiar a nadie. Porque si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen. ¿Ves cómo todo se aclara? Procura tener la vista clara tú. Sea que sea. Y no basta una vida para tener la vista clara. Ni una, quién sabe cuántas vidas. Pero algo es algo si avanzas. Y no te quedas con brazos cruzados. Pero que está no. Pero cuando se dice eso de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿cómo se come? Muy sencillo, sí. Acabo de decirlo yo, paga la multa. Espera, Montito. Pero si da al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, ¿qué es lo que no es de Dios? ¿Qué es lo que es del César? ¿Y qué es lo que no es de Dios? Esto, la multa. La cosa sencilla, tonta. Pero cuando se trata de que ya tienes que irte detrás de unos señores que tienen armas y te dan las armas y te dicen ahora líate a tiros con tu prójimo, esto es la vida. La vida no es del César. Ni del ayuntamiento. Ahí es fácil entender lo que es del ayuntamiento y lo que es tuyo, del espíritu. Hace unos días vi un programa de televisión de estos que decían, me parece que eran últimas preguntas. Y salía un sacerdote católico español y uno croata. Y le preguntaban sobre los horrores de lo que estaba pasando ahí. Bueno, entonces explicaba cómo están pasando tragedias, como que estaban quemando iglesias que eran muy antiguas, están haciendo barbaridades porque, bueno, cosas así, ¿no? Que conventos y tal y cual. Y digo, hostia, o sea, están pasando tragedias enormes, están tirando abajo una iglesia antiquísima. Y no dijo nada de los muertos, de las mujeres musulmanas violadas. Y era una tragedia enorme porque la religión, que se enfrentaban con la otra religión. Y yo digo, este tío, ¿qué está loco este tío? Y era un cura católico croata. Pero ten en cuenta que dentro de las mismas misas, tanto católicos, tanto croatas como serbios, instigaban las armas la gente, que la guerra era lícita en aquellos momentos y que Dios los amaba. Habló algo contra los ortodoxos. Esto salió publicado hace un año y medio. Y de los, la gente hay muriendo, que, no dejan nada. Siempre hay que bombardear las iglesias porque es donde ponen las primeras ametralladoras. Los sitios más altos. ¿No? Sí, cuando la iglesia la ponen en los hospitales, es verdad. Eso. En todas las guerras la hacen ahí. En España también. La España quemaron los rojos muchas iglesias porque era donde estaban las primeras bases. Son difíciles de tirar abajo. Si la tira pasa como en el Pilar, que aparece la Virgen del Pilar y explota la bomba. Yes. Un momento, Castro. Creo tanto. Referente a este mensaje, Tony, lee al principio y después al final. Mi mensaje. Se ha aclarado aquí. Estos mensajes después, tantas veces he dicho, cuando se han hecho las copias tenéis que leerlo y releerlo, meditarlo.